destrozada. Como una luz a mi alma destrozada. Tú fuiste un gemido de mi lado. Dejaste este hogar sin chiquitina. El cielo de dicha se ha colmado al recibirte a ti, Janet Cristina. Oh, la casa, tu alegría ya se ha ido. Tus picaras caberás tu sonrisa. Al igual que tu voz ya se ha perdido, quedando el dolor como premisa. Me conforma saber que tú eres buena, que gozaste en tu hogar de comprensiones, que tu voz y tus pícaras canciones fueron como un sol en primavera. Tu sonrisa, tu voz y tu mirada serán siempre mi guía protectora. Llevaré tu recuerdo a toda hora como una luz a mi alma destrozada. Mi alma destrozada. Como una luz a mi alma destrozada.